Bienvenidos sean todos ustedes, señores y señores, a un programa más de Moleculares, una edición más. Este pequeño programa de la página que nos auspicia, aglis.blogspot.com. En esta ocasión, bueno, vamos a estar versados tal y completamente dedicado también el programa a Cowboy Bebop. Antes de comentar Cowboy Bebop, darles a todos ustedes a conocer algunos de los artículos que hemos puesto o posteado en la página de aglis.blogspot.com. Uno de ellos es Monstruos, Villanos y Asesinos del Cine. Ahí pueden encontrar desde Freddy Krueger hasta Alien, Depredador, Patrick Bateman, Alex DeLarge, todos estos, Aníbal Lecter también, todos estos asesinos, villanos, monstruos, los zombies también, que se pueden topar ustedes en el cine, en su historia, en su larga historia de lo que es el cine del terror, o como dirían mis amigos de Cinemanet, el cine de lo truculento. Y bueno, también pusimos por ahí en nuestra onda de ociosidad alguna de las influencias que tiene George Lucas acerca de Flash Gordon, de cómo se influyó para hacer Star Wars. Y claro, es una página, puse un link que te lleva a una página gringa y ahí te explican más o menos, ¿no?, cómo está el asunto. También también tengo un artículo aquí de lo que es cine, mis clásicas favoritas. En esta ocasión, bueno, puse el número 2 y hago referencia a La Naranja Mecánica, Pulp Fiction, todas las películas de Rocky, hablando ahora sí que del personaje, de lo mediocre y lo difícilmente comparativo que puede llegar a ser el personaje que hizo Sylvester Stallone. También hablo de otras películas por ahí. Échense una vuelta por el blog, que es aglis.blogspot.com. Noticias. Una de las noticias que me llamó mucho la atención y que lleva rato cocinándose, como dirían por ahí, es la noticia de que Wii está a la venta con todo y accesorios para todos aquellos geekos que se mueren por tener el Wii. Bueno, pues espérense, porque al parecer el mes que viene, al parecer va a salir en Latinoamérica el Wii a la venta con todos sus accesorios, y además el Wii en modelo negro, ¿no?, que ese color respectivamente le da al Wii una elegancia muy, pero muy cabrona. Así que espérense, al parecer va a llegar el 14 de agosto por ahí, a todas las tiendas esta oferta, podríamos decir, esta oferta que la empresa ha querido hacer y lleva rato, ¿no?, también. Y bueno, pues muy bien por Wii, que está junto con Xbox y con el PlayStation 3 en esta onda de las guerras de las consolas. La verdad que yo recomiendo más el PlayStation 3, ¿no? Ahí cada quien pueda escoger las consolas. Y bueno, con eso nos vamos a lo que es ya de lleno lo que eso nos atañe el día de hoy, que es Cowboy Bebop. Estuve, antes de irnos, dos cosas. Ayer hablé con Dreda y me pidió el fondo musical de que ponemos en la entrada de Moleculares. Bueno, para la Dreda, aquí está, mira, es la rola es de Garbage. La rola se llama Hammering in My Head. Ahí la puedes bajar en donde tú quieras, ¿no?, en la página que tú quieras. O también la puedes ir a comprar el disco, que se encuentra La rola se encuentra en el disco de versión 2.0. No, yo tengo ese disco. La verdad que está muy bueno las canciones. Pero lo que es el cancionero se me decepcionó un poquito, ¿no? Garbage. La característica de Garbage es que en sus cancioneros, bueno, lo que es el librito, para todos aquellos que no saben qué es lo que de lo que les estoy hablando, el librito es el cancionero, ¿no? Aquí en México le decimos el cancionero, es el que trae las fotos del grupo, la letra. La verdad que bueno, no tiene muchas fotos. Garbage, yo creo que desde el primer disco ha tenido esta característica, esta caracterización de no usar bien ese fondo, ¿no? Del disco, ese arte que muchas veces ahora, hoy en día, se valoriza mucho, sobre todo por esta onda de bajar las rolas en internet. Y Garbage, pues la verdad que no son de esos grupos que sientan ganas de hacer un super arte en sus discos, ¿no? Y es precisamente los dos primeros, la verdad que no tienen muchas cosas. El último, lo tenía una amiga y sí, tenía algunas cosas ahí digitales muy que te llamaban la atención, pero la verdad que no creo, ni me acuerdo el disco, cómo se llama. Creo que se llama Beautiful Garbage, ¿eh? Creo que se llama Beautiful Garbage. Y bueno, para Adrede ahí está, ¿no? La otra cosa que les quería comentar era que ya vi Iron Man 2, ya lo vi. Me dejó decepcionado. La verdad que hay unas cosas ahí que no me gustan y ni modo, ¿no? Y por cierto, estuve viendo ahora sí que el historial de este señor, ¿cómo se llama? Mickey Rourke. Y qué jodido está, ¿eh? Actualmente está jodido de lo que es su apariencia física. Y bueno, si tienen la oportunidad, échense una vuelta por internet, busquen Mickey Rourke y vean el antes y el después del tipo. Y está cagado, ¿no? La verdad que es. Ahora sí que es como que de esos artistas que dicen que su cirujano no fue muy bueno, ¿no? Pero bueno, ya no estoy pasando a lanzas, pero bueno, ahí está lo que les quería comentar. Y saludos a Alejandra Costa, que se me ha ido los saludos, se me fueron por otra parte, ¿no? Los saludos, a ver, aquí Alejandra Costa, muchos saludos. También le mando saludos a Misión Anime, a los comiquicos. Ah, por cierto, ya me eché Kick-Ass. La película tiene ahí algunas cosas, algunos detalles que le quitaron del cómic. Pero está bueno Kick-Ass, ¿no? Entonces, ya muy pronto voy a poner ahí un review de las películas que he visto. Y en lo que es el blog, claro, ¿no? Y ya, nos vamos con ahora sí que con Cowboy Bebop, con esta. Lo voy a dejar un poquito para que escuchen a Inspector Guy el intro. Oigan, vamos a entrar ahora sí con Cowboy Bebop, anime y manga creado por Yatate Ajime, o Ajime, anime de 26 episodios. En manga salieron 3 tomos, cada uno con más de 186 páginas. Y en el anime, bueno, el anime lo que es la dirección estuvo a cargo de Shinichiro Watanabe. Qué nombres. Y en pocas palabras, bueno, Cowboy Bebop trata acerca de unos cazarrecompensas del futuro. Su objetivo tal cual pues es cazar fugitivos al precio que sea. Pero aparte de eso, el argumento está muy cabrón y da el ancho, la verdad, para desarrollar a cada uno de los personajes de esta serie. La verdad, una de las series que tienen, o sea, que tiene una diferencia a todas las demás, a Dragon Ball Z, a Los Caballeros del Zodíaco, a casi todas las demás series que son clásicas. La verdad que esta es una de las clásicas. Junto con Neon Genesis Evangelion, la verdad que rompe, la rompe. Y bueno, en cada episodio, bueno, podemos ver, como les decía, los problemas del personaje, su personalidad, las emociones, los secretos que cada uno de los personajes en sí contienen. La ambientación es futurista totalmente, le da un tinte distinto al de otros animes. Y si bien por antonomasia Cowboy Bebop es total y completamente western, ¿no? Un western espacial, por así decirlo. También su creador se dio como que el lujo de mostrarnos algunas cualidades que el anime común no nos puede aportar y que aquí nos aportó de una manera increíble, ¿no? Entonces, tal es el caso de como darle al anime pequeñas o pequeños toques de cosmopolitas en sus escenarios, aderezados por una banda sonora que yo creo que es la gran cosa, ¿no? El otro personaje de Cabo Vivo, que es la banda sonora, que es como un jazz de los 40s por ahí. Creo que se le denominó Vivo a esa onda. Vamos, chéquense la entrada, chéquense esta super entradota que nos muestra la serie ahora sí, y que está acompañada, fíjense, de un arte pop con esta música, pues sí, este jazz, ¿no? Este jazz muy bien decorado, ¿no? Bien combinado y contrastado con el arte pop. Y eso como que le da una onda fuerte, ¿no? A Cabo Vivo. Y chense nada más, esto es una obra de arte. Ahí podemos observar sus tintes pintorescos de pop, del arte pop, con, como les decía, esta influencia del jazz, por así decir. Pero qué entrada, la verdad. No, chéquense este final. Una de las entradas, una de las aperturas más cabronas que he visto. Fíjense, esto lo vi como a los 15 años, ¿no? Esta animación en Cartoon Network. Me acuerdo que Cartoon Network era cabrón, tenía sus cosas ahí, sus animes, su programación bien, pero bien directa a este. Bueno, ya, ahora sí que hablando bien, en la noche, ya lo que es la madrugada, ya ponían estos animes, ¿no? En algún tiempo le llamaron Toonami, ¿no? A esta onda, pero qué cabrón se ve. La verdad que ahorita estamos viendo cómo se conoce, la tripulación conoce a Ed, esta niña hacker, ¿no? Del grupo. Chéquense. 10%. Ahorita estamos viendo cómo Ed está buscando una nave para controlarla. Y una de ellas es por internet, claro, ¿no? Y una de ellas es el Bebop, ¿no? Que es la nave de donde está Jet, perdón, y Spike. Un Maussan, señoras y señores. Un Maussan más. Los personajes. Vamos a hablar un poco de los personajes. Inicialmente la tripulación era Spike y Jet. Que yo le decía Jack. Pero a lo largo de la historia, bueno, pues se van topando con estos otros tres personajes. Faith, Ed y la mascota llamada Ain. Uno de los primeros personajes que voy a tocar aquí es Spike Spiegel, ¿no? Spike Spiegel nació en Marte, es un ex miembro del Sindicato de la Muerte, Dragón Rojo, que es perseguido por su compinche Vicious y por una misteriosa mujer que es el amor de Spiegel, que es Julia. Y Spike, bueno, pues es especialista en lo que es como karate llamado Jeet Kune Do. Y bueno, su apariencia es discreída e irónica, ¿no? A veces no se da, o bueno, tú lo ves y dices, no, este vato no sabe pelear o X, ¿no? Pero después te va mostrando, ¿no? Sus habilidades. Que esa es otra de las cosas, ¿no? Que tiene que ver las escenas de acción que son muy frecuentes en esta serie y que le da una forma, bueno, son pintadas de una forma más real, no tan mamonas y jaladas como la de Dragon Ball, que dura un combate, dura una semana, ¿no? Y él te quedas una semana viendo a ver cómo va a terminar el combate, o esas peleas de los Caballeros del Zodíaco, ¿no? Igual, ¿no? Acá es de cuerpo a cuerpo, de forma real. Y y otro de los personajes es Jet Black, que nació en Ganímedes. Es el más serio de lo que es el grupo. Es el dueño de la nave Vivo. Es ex policía. Es un ex policía que perdió su brazo por un delincuente que le hizo la maldad. Cuando, bueno, ejercía su profesión, deja de ser policía porque ve que hay mucha corrupción en ella, ¿no? Muy difícil, ¿no? Qué difícil es que un policía sea, o bueno, que todos los policías sean honrados. Muy difícil. Se sabe que Spike formaba parte de Dragón Rojo, del Dragón Rojo, perdón. O sea, Jet sabía que que Spike formaba parte de el dragón rojo, ¿no? Ahorita estoy viendo ahí como parte de la nave por medio de este una nave, ¿no? Que ahí agarró Ed, no sé en dónde, pero ya se la partió. Bueno, otra de... Me encanta esta nave de este... La nave vivo está muy bien, está buena, pero la nave esta de... No me acuerdo cómo se llama esta nave, pero bueno, la carga el Spike. La verdad que... Qué cabrón está esta nave. Es otra de las cualidades que tiene Cabo Vivo, ¿no? Las naves. Y todo este ambiente futurista, ¿no? Que te está planteando que muy pronto vamos a tener. Alguna de las tecnologías ya la tenemos, ¿no? Aquí. De las que se presentan en busca de su presa. En Cabo Vivo. Satélite de la antigüedad. ¿Cuál es tu código de acceso? ¡Dímelo! Bueno, veamos cuáles son las antenas que reciben y envían. Estamos viendo a la mamacita de Faith Valentine, de la cual voy a hablar. Faith Valentine es una mujer muy misteriosa, es amnésica, que bueno, pues despierta de un super letargo criogénico de más de aproximadamente unos 70 años tras sufrir en un accidente como lapso, ¿no? De letargo, y fue engañada y asume la deuda del hombre que la despertó y que constantemente intenta ganar el dinero en apuestas para solucionar pues rápidamente el problema monetario de su pasado y su nombre. Y bueno, que eso mismo, el pasado y el nombre también vienen siendo un super misterio dentro de lo que es la serie. De hecho, en la serie misma se dan como el lujo de, como les decía, al principio, o sea, el tipo se da, el creador se da el tiempo de decir, bueno, están estos misterios, vamos a resolvérselos. A los que nos están viendo, vamos a hacer la historia de, por ejemplo, de Faith Valentine. Vamos a descubrir de dónde viene, por qué sufrió este letargo, qué onda con su pasado, cómo llegó a estar en la tripulación y todo este tipo de cosas. Se va desarrollando el personaje, pero a la vez tú no lo sientes, fíjate, es hasta, como decirlo, histriónico. Y también a la vez muy difícil de percibir, ¿no? Porque estás tan entrado, o sea, hay como que dos temas, ¿no? Uno, el desarrollo del personaje, y otro, el buscar a estos delincuentes, ¿no? Cosa que, a ver, hay un capítulo, por ejemplo, en donde persiguen a un delincuente y luego eso lleva al desarrollo del personaje, ¿no? Entonces ahí más o menos está el hilo de lo que les estaba hablando y es lo que sucede, ¿no? En Cabo Vivo. Vamos a hablar de Ed, que ahorita es el que estamos escuchando ahorita. Mucho gusto. Toma esto, te lo traje de la tierra. ¿Acaso esto se come? A veces me pregunto si tienen cerebro. Bueno, a diferencia de ti, yo sí obtuve mucha información. Un hacker no identificado llamado Radical Edward puede ser nuestro hombre. Y bueno, a continuación vamos a ver uno de los comienzos más, pero más épicos dentro de la serie de Cabo Vivo. es donde se da a conocer, es el capítulo donde se da a conocer más bien a Faith Valentine dentro de la serie, ¿no? Es la primera aparición de Faith. Preciosa, ahí vemos su trasero increíble. Y unos ojazos verdes, aceitunados. ¿Vamos al mismo tiempo? Increíble. ¿O prefieres esperar? ¿No conoces las reglas del juego? Siempre ataca primero. Vaya, qué manera tan educada de saludar. Wow, maravilloso esta super entrada de esta gran capítulo, este gran capítulo de Cowboy Bebop. Vamos con Ed, vamos a seguir con los personajes. Ed es una chica extraterrestre bastante rara que es la hacker, más bien parece chico, ¿no? Es la hacker que vimos al principio, que comentamos al principio de el primer episodio que vimos, en donde la conocían. Y bueno, básicamente la confunden con satélite que hace vandalismo en un planeta medio desértico y hace dibujos, tipos agrogramas, tipo así, ¿no? Entonces le echan el pedo a ella. Y los cazarrecompensas, que es Jet, Spike, y en esa ocasión ya estaba Ain, que es el perro, consiguen pues ahora sí que capturar a Ed, pero lo que no dicen es que no la entregan, sino que se queda con ellos, ¿no? Entonces forma parte del grupo y vamos a decir que ella viene siendo la conexión, ¿no?, del grupo, de búsqueda más bien del grupo. Y y otra de las cosas es que ella se crió en un orfanato en la tierra y su padre es igual que ella, ¿no? Es bien despreocupado, ¿no? Y no se da a la tarea por buscarla. Y chéquense esta piececita de ellas. Wow, increíble, maravilloso. Mejor no lo hagas, tú tienes el vicio. Si hacemos demasiado dinero, perderemos nuestra gobierno. Entonces no me traigas aquí. Solo reza para que no tenga problemas. En uno de los episodios de Moleculares les comenté que me había comprado el disco volumen 1 de Cabo Vivo. La verdad es que es exquisita esta música. Los compositores, pues vienen siendo de Seattle Bills. La verdad que no sé ni un carajo de quiénes sean estos tipos, pero la verdad que su música es increíble. Es increíble. Estamos viendo cómo Spike Spiegel pasa por un cinema del futuro. Increíble. Este es como un casino, ¿no? Un casino de esos tipo de Las Vegas, pero en el espacio, ¿no? Increíble. Aquí es donde se conoce. Ahí es donde se conocen Faith Valentine y Spike. Me encanta este episodio, me encanta, sobre todo por cómo en la entrada pues se ve ahora sí que el personaje de Faith, que es, que personalmente pienso que es uno de los personajes anime más sexys que he visto en toda mi vida, la verdad. Está súper sexy, súper sexy. Increíble. Y eso que no está así como que de los estereotipos típicos de las chavas en el anime, ¿no? Que mucho pecho y mucha nalga y esto, ¿no? Está más o menos plana la Fei. Sí tiene un muy buen pecho, la verdad. Wow. Increíble, la verdad. Me encanta este capítulo de la ficha. La ficha contiene un código. No sé si es genético, no me acuerdo si es genético el código. Pero hay una escena increíble. Más a rato voy a hablar de ella. Ahorita vamos a leer el personaje de Ain. El personaje de Ain, que es el perro, es la mascota de del grupo. Se dice que viene a un laboratorio. De hecho, se buscaba a este perro en el episodio, no sé si es el 3, creo que es el 3, en donde se busca al perro por miles de millones de dólares. Y este perro, bueno, lo raptaron porque según tiene una inteligencia superior a la de los humanos. Aunque Spike, Jet y Faith y hasta el propio Ed creen lo contrario, ¿no? Que es totalmente imbécil el perro. Pero la verdad es que es cabrón este perro. Tiene un episodio, de hecho, se ve que este güey, el perro, está hackeando una computadora. Increíble. De hecho, ese capítulo es uno de mis favoritos. Y bueno, básicamente eso es lo que es Aim, ¿no? El perro que los acompaña. Cualquier hielo que se le oponga es la llave del reino, pero el programa estaba en clave también. Necesitas la llave para obtenerlo. Y sé que el ISSP y la policía estaban matándose por obtener esto. Nunca pensé que llegaría a encontrar esta preciada gema. Bien, aquí es donde están. Donde está Jet. Jet y Spike están haciendo como que un trato con el que busca la ficha del código. Y esta es una de mis escenas favoritas. En donde sale Spike Spiegel. Haremos 3 millones en lugar de 6. ¿Eso te hace feliz? Spike Spiegel sale de la nave Bebop en el espacio. Salta, fíjense bien. Ahorita lo estamos viendo. Salta de la nave Bebop hacia la otra nave y se ve un paisaje atrás de un planeta, de cuenta Marte, rojo. Y de cómo el tipo cambia de posición. Que primero va hacia arriba y ahora está. Ahora lo de arriba es lo de abajo, ¿no? Bueno, con esto nos vamos. Ahora sí. Que a. El bloque de la música. Vamos a poner. Por supuesto, vamos a poner. Dos rolas de lo que es. Cowboy Vivo. Vamos a poner. Ballad of Fallen Angels Rain. Y después See You Cabo Vivo. Ahorita volvemos con más. Vamos a hablar más de Cabo Vivo. Es una trampa, ten cuidado. Hola, Corjo. Hola, misiles! ¡Se acercan los misiles! I walk in the rain. regresamos, señoras y señores, y con balazos. Otro de los episodios que más me gustan es este que estamos viendo, el llamado Pierre Le Fou. Es este personaje con el que pelea Spike Spiegel, que parece pingüino. Está medio gordillo. Realmente es un personaje muy demente, este Pierrot Le Fou. Demente, pero con una mente de niño, ¿no? La verdad, al final se da uno cuenta, o más bien nos dan a entender, ¿no?, que es demente, pero este tipo salió de un manicomio. Tiene en la mente un niño, pero fíjense la paliza. Le está pateando el trasero a este Spike Spiegel, la verdad. Se ve hasta cómico, pero le dio con todo. Sí, su temor son los gatos. Bueno, maravilloso el arte, la verdad. En este capítulo ahora sí que se ve el crecimiento del dibujo. Chéquense nada más esta imagen de mente de tipo. Increíble su sonrisa. Está muy demoníaca esta sonrisa. Bueno, vamos a hablar más de Cabo Vivo. Algunas cosas importantes que deben de conocer es que las colonias, que son los planetas, las lunas, algunas de los planetas que van a ver son Venus, son Marte, algunos asteroides. Uno de ellos se llama Tijuana, un asteroide. Está muy, pero muy campirano el asunto, que de hecho es otra de las cosas que tiene Cabo Vivo, que gusta de la onda campirana, ¿no? La onda mexicana, ¿no?, por así decirlo. También vamos a observar a lo largo del transcurso de la serie lunas de Júpiter, como Calisto, Ganímedes y Europa, y otra luna de Saturno que se llama Titán. También vamos a tener la oportunidad de ver. Como trasfondo al argumento, en el año 22 se inicia todo este pedo, ¿no? En este año es el que transcurre dentro de la serie, y es donde se construyen, según en la serie, unas puertas que se llaman interestelares, y que a lo largo del sistema solar van facilitando la creación de planetas y el comercio entre ellos. Una de estas puertas está cerca de la Tierra y hace explosión, la cual, bueno, destroza la mitad de la luna y arrasa con la superficie del planeta Tierra. También se dice que los sobrevivientes optan por emigrar a las colonias en otros planetas, que eran las colonias de las que les estaba comentando al principio, y que aquellos que deciden quedarse en la Tierra viven bajo la Tierra, o sea, bajo el suelo, debido a las constantes caídas de fragmentos lunares a la Tierra. Entonces está medio caótico el asunto. Otra de las curiosidades que algunos geeks deben de saber es la moneda, que la moneda universal es el Wulong o el Hurón. Cabo Bebop, una de las grandes cosas que tiene es su música. El soundtrack es chingón, es chingoncísimo, es la onda, ¿no? Era la onda en aquellos tiempos. Yo lo llegué a ver, como decía al principio del programa del día de hoy, que la emisión del programa llegó a darse en Cartoon Network, Y tuvo su tiempo, ¿no? Creo que duró del 98 al 2003. Duró su transmisión en Cartoon Network. Y bueno, queridos, ¿puedo escuchas? Con esto nos vamos a ir con esto. Increíble, ¿no? Increíble, Feira, la neta que está preciosa. Bueno, con esto nos despedimos, señoras y señores, de este programa totalmente especial dedicado a Cabo Vivo, uno de los mejores animes con el que se pueden topar, la verdad, ¿no? Aquellos que todavía no han visto Cabo Vivo, pues no sé, bájenlo, vayan a comprarlo, vayan a comprar manga de Cabo Vivo, que es total y completamente diferente a lo que es, pues ahora sí que el anime, ¿no? Y ahorita vamos a leer un poco de algunos mails. Ahorita ya estamos entrando al internet. Es que no teníamos internet, increíble, ¿no? Increíble que se nos haya ido, pero ya regresó, ya regresó. Y los primeros mails es de Luisa de Guanajuato. Dice: hola, ¿cómo estás? Él dice: te pido de favor que pases un especial de los Simpson. Muchas gracias y nos vemos. Espero que estés bien. Gracias, Luisa. También nos escribió nuestro amigo Rubén López de Venezuela. Nos pidió que nos está pidiendo que hablemos de superhéroes. Eso es lo que nos está pidiendo. Superhéroes, Superman, Batman. Batman, ya hablamos de Batman. Robin. Nos pone allí unos villanos, ¿no? Sale Rubén. Vamos a tomarte en cuenta, ¿no? El correo. También nos escribió por último, antes de irnos, nos escribió María de Los Ángeles de Luisiana, Estados Unidos. Nos saluda, nos habla, dice que quiere que hablemos dice, por favor, habla acerca de las oleadas de las caricaturas de la Warner. Me refiero a Fenomenoide, Histeria, Tiny Toons, Animaniacs, Pinky, Cerebro, etcétera, etcétera, etcétera. Y nos pone ahí varias. Sale María de Los Ángeles, muchas gracias por escribirnos. Gracias por escribirnos a todos ustedes. Nos veríamos, no sé, en 2 semanas más, yo creo, con otro episodio de Moleculares. Si quieren escribirnos, escriban a ozonopodcast@gmail.com. En lo que es asunto, ponen a un lado Moleculares u Ozono, a un lado de el tema que quieran conversar. Y bueno, nos vamos, señores y señores, nos vamos, no sin antes decirles, recordarles a todos ustedes que este programa está licenciado por Radio Indie 3 y Creative Commons. Atribución no comercial y no derivadas.